A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Al comenzar este nuevo año en sus días laborales, queremos compartir con ustedes un especial con los hechos más destacados desde el municipio de Tocancipá. Así que muy buenos días a nuestros compañeros en Alegría Estéreo. Recorriendo Cundinamarca. Este es el enlace satelital, en Recorriendo Cundinamarca. Cordial saludo para usted, Víctor Manuel, para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy, iniciando año desde Alegría Estéreo en Tocancipá, deseándole a todos los oyentes de Cundinamarca un año muy, muy lleno de bendiciones, de éxitos. Y bueno, por supuesto, llevando toda la alegría desde 94.4 en Tocancipá, Alegría Estéreo. Desde Tocancipá. Capital Industrial del Norte de la Sabana. Alegría FM Estéreo. Alegría FM Estéreo. 94.4 MHz. HKH44. Voz y sentimiento de nuestra gente. Alegría FM Estéreo. Hoy queremos invitarlos de manera especial a realizar un recorrido por los diferentes lugares, sectores, espacios y culturas que ofrece nuestro municipio de Tocancipá. Para eso los invitamos a escuchar un breve recuento de lo que es nuestro municipio, su ubicación y, bueno, por supuesto, los datos principales para que ustedes que nos escuchan tengan la posibilidad de conocernos un poco y además se animen a visitarnos, acercarse a nuestro municipio de Tocancipá, considerado la capital industrial del norte de la sabana, que cada día cuenta con más industrias, empresas y, por supuesto, población tocancipeña y además población visitante que después de unos años es también adoptada por nuestro municipio. Tocancipá cuenta con una población de 25.000 habitantes aproximadamente. Su altura es de 2.606 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media es de 14 grados centígrados. Cuenta con un área de 74.4 kilómetros cuadrados. La distancia entre Bogotá y Tocancipá es de 47 kilómetros. La división político-municipal de la zona urbana está conformada por los siguientes sectores: Betania, El Bohío, La Aurora, La Esmeralda, La Selva, Los Alpes, La Trampa, y a la vez por las urbanizaciones de San Carlos, Tocarinda, Los Tilos y Los Cerezos. Cuenta además con 6 veredas: Canavita, El Porvenir, La Esmeralda, La Fuente, Tibitoc y Berganzo, que a su vez se dividen en sectores. El municipio de Tocancipá pertenece a la provincia de Sabana Centro junto con los siguientes municipios: Cajicá, Cogua, Cota, Chía, Gachancipá, Huasca, La Calera, Nemocón, Sopó y Zipaquirá. Limita por el norte con Zipaquirá y Gachancipá, por el oeste con Gachancipá y Guatavita, por el sur con Huasca y Sopó y por el oeste con Zipaquirá. El municipio en su costado oriental se encuentra asentado sobre el anticlinal de Sopó-Sesquilé, conformado por la cuchilla del cerro que separa a Tocancipá del municipio de Guatavita y los cerros de Canavita, Peña Blanca y La Esmeralda. Luego aparece un pequeño sinclinal en el punto donde se localiza el cono de eyección que conforma el punto de encuentro de las microcuencas de Quebrada Honda y Quebrada, el Cedro o el Pino. Tocancipá es un municipio industrial. En él se encuentran las empresas de Agafano S.A., Cales y Enmiendas Limitada, Cervecería Bavaria, Colpapel S.A., concesionaria Tibitoc, Crow Colombiana S.A., Ebel, Ferrofabril Colombiana Limitada, Fonandes S.A., Lucta Gran Colombiana, Madera Cimitarra, Malterías de Colombia S.A., Mantesa, Matco, Metacol S.A., Mire, Packing y Benepal S.A., Pelpac Limitada, Productos Químicos Panamericanos, Transportes Montejo. Además cuenta con las siguientes floristerías: Betts Farms, CI Agrícolas Guacarí Limitada, CI Flores Vuelven, Cultivos del Norte Limitada, Flora Bellísima Limitada, Flores El Pincel, Flores La Conejera, Flores La Mana, Flores Las Palmas, Flores Marandúa, Flores Prisma, Flores Prorrosas Limitadas, Flores Royal Farms, Flores Tag Flower, Flores Tiva, Flores Tibati, Fragola Limitada, Inversiones del Darién, Eclipse, Rosas de Tocancipá, Agrícolas La Fuente, entre otras. Tocancipá cuenta con diversos destinos turísticos, deportivos, recreativos, históricos y religiosos. Entre ellos encontramos el Autódromo Internacional, la Fundación Parque Jaime Duque, el Templo Nuestra Señora del Milagro, la Casa Cural, la Casa de la Cultura, la Estación del Ferrocarril, Quebrada Honda, el Parque Principal, entre otros. ¡Qué ideales tan sublimes! Tiene siempre tu actitud por la patria, la familia, el honor y la virtud. Por la patria, la familia, el honor y la virtud. Bueno, y después de haber escuchado ese recuento de lo que es nuestro municipio, les contamos que además contamos con el honor de ser considerados el municipio musical de Cundinamarca. Son varias las eventos, las gestas que han lucido los diferentes grupos musicales de nuestro municipio, dentro de los cuales se encuentran el proceso que se lleva con las bandas sinfónicas, las orquestas de cuerdas frotadas, también por supuesto los grupos de danza, de teatro y todas las expresiones culturales que se muestran en nuestro municipio, siendo galardonados en múltiples ocasiones durante el año que pasó y durante varios años en cada una de estas expresiones culturales. Es así que nuestra banda ha tenido el honor de tener el primer puesto a nivel nacional en la categoría especial universitaria y bueno, también han habido diferentes reconocimientos en los concursos más importantes de nuestro país. Otro género que definitivamente ha logrado asentarse y producirse muy bien en nuestro municipio ha sido el género de la música popular campesina, música que viene promoviéndose desde hace ya algunos años y en la cual han empezado a incursionar diferentes grupos oriundos de nuestra región. Uno de estos grupos es Rumba y Despecho, que ya ha realizado varias producciones musicales, entre las cuales se destaca esta canción que precisamente los invitamos a escuchar. En la voz de Rumba y Despecho, homenaje a Tocancipá. Tocancipá, región sabanera, góstalo. Como es de lindo nuestro Tocancipá, con las empresas que tiene alrededor, grandes cultivos de flores que produce, para darle empleo a la gente en la región. Grandes cultivos de flores que produce, para darle empleo a la gente en la región. Tocancipá, tierra de paz, de gente amable, buena para trabajar. Tocancipá, tierra de paz, con su bonito parque y su iglesia parroquial. ¡Óyelo! ¡Claro que sí! Tocancipá tiene grandes colegios donde nuestros hijos van a estudiar. Todos los padres esperan un futuro de que algún día vayan a progresar. Todos los padres esperan un futuro de que algún día puedan recuperar. Tocantipá, tierra de paz, de gente amable, buena para trabajar. Tocantipá, tierra de paz, con su bonito parque y su iglesia parroquial. Pueblo querido. Uy. De las empresas más grandes que yo he visto, está la Leona y también Colpapel, la textilera y el parque Jaime Duque, la Cimitarra y también la empresa Bel. La textilera y el parque Jaime Duque, la Cimitarra y también la empresa Bel. Tocantipá, tierra de paz, gente amable, buena para trabajar. Tocantipá, tierra de paz, con su bonito parque y su iglesia parroquial. Y nos fuimos con rumba y despecho. Un himno de agradecimiento y que además narra gran parte de lo que hay hoy en día en nuestro municipio a nivel de cultura, de industria, a nivel de población y a nivel de todo lo que ofrece esta bella flor, este bello pueblo, el Valle de las Alegrías del Zipa. Pues así vamos cerrando nuestro recuento de lo que es nuestro municipio y por supuesto reiteramos la invitación a todos nuestros oyentes de Cundinamarca y la región para que se acerquen, para que nos conozcan, para que nos visiten y por supuesto se deleiten con la diversidad cultural, gastronómica y turística que ofrece el municipio de Tocantipá, ubicado muy cerca de Bogotá, la capital de nuestro país, y además con muy buenas vías de acceso y transporte para poder acceder y acercarnos a este gran municipio. Cabe recordar que los principales sitios turísticos de recreación y deporte de nuestro municipio son el Autódromo Internacional y la Fundación Parque Jaime Duque, de los cuales hablaremos de manera concreta en unos instantes. Además de estos también está el Templo de Nuestra Señora del Milagro y la Casa Cural, que cuentan con más de 100 años de historia. La Casa de la Cultura, por su parte, también cuenta con un gran legado cultural e histórico en nuestro municipio. La Estación del Ferrocarril, remodelada hace unos años y convertida en biblioteca de nuestro municipio. El Parque Principal, que cuenta con un diseño arquitectónico moderno que respeta también, por supuesto, el medio ambiente. Además de esto, las Rocas de Labra, que se encuentran ubicadas en la vereda La Fuente, a 2.570 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran en un antiguo cañón abierto entre areniscas del Cretáceo Superior, que en fechas muy posteriores se llenó de sedimentos lacustres y sirvió de abrigo y lugar de vivienda a los indios. Ha sido además objeto de grandes investigaciones que han arrojado resultados notables en el campo de la arqueología. En este lugar se encontraron precisamente grandes muestras de lo que fue la arquitectura, la alfarería de los pueblos muiscas antes de la colonia. Pues estos son entonces parte de los lugares más importantes de Tocantipá. Los dejamos con un breve corte, ya regresamos para seguir hablando de nuestro municipio, logros que hubo en el 2012 y muchas cosas que ustedes pueden y deben conocer. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. En segundos regresamos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Continúa el gran especial desde Tocancipá en Alegría Estéreo con los hechos más destacados en 2012 para este municipio. Recorriendo Cundinamarca. Soñando que aquí en mi corazón siempre estará. Tus montañas yo las recorrí, respirando fragancias cual mil, cubriéndome el cielo azul, el sol y el aire puro. Allí pasaron horas sin fin, allí sentí la felicidad. Pueblo de amor, quedaste en mí. Mi pueblo es un bello lugar, enclavado en un valle sin par, con sus casitas tibias de amor y sus calles serenas. Aquí yo siempre quiero vivir. Continuamos en nuestro recorrido por el municipio de Tocancipá y generando desde los 94.4 Alegría Estéreo para todo Cundinamarca en nuestro espacio de Recorriendo Cundinamarca. Pues les había mencionado hace unos instantes que hoy íbamos también a hablar y a conocer un poco de dos de los grandes sitios turísticos que tiene nuestro municipio y que son precisamente objeto de reconocimiento nacional e internacional. Uno de ellos es el Parque Jaime Duque, un lugar donde se da espacio a la creatividad, al aprendizaje, a la educación, a la diversión y por supuesto al acompañamiento y al cuidado del medio ambiente. Un parque que tiene reconocimiento internacional y que además es único en su especie, reconocimiento de muchísimos lugares por las obras que realiza y además por los diferentes elementos que lo componen. Pues vamos a conocer un poco de lo que es el Parque Jaime Duque y por supuesto antes tenemos que hablar de la historia de su fundador, el capitán Jaime Duque Grisales. Pues vamos a escuchar acerca de esta historia y por supuesto de lo que pueden encontrar allí todos nuestros oyentes. Si ustedes no han visitado el Parque Jaime Duque, pues es una invitación muy especial para que lo hagan en esta época de principio de año o por supuesto durante todo el año. Recuerden que ofrece la posibilidad de realizar visitas de orden académico, de orden recreativo, de orden de entretenimiento, es decir, que son muchos los propósitos que nosotros podemos cumplir al visitar el Parque Jaime Duque. Escuchemos entonces algo acerca de esta importante fundación que hace parte de nuestro municipio y que representa a Colombia en muchos lugares del mundo. Jaime Duque Grisales nació en Villa María Caldas el 11 de junio de 1917 y murió en Tocancipá, Cundinamarca, el 5 de noviembre de 2007, creador de la Fundación y el Parque Jaime Duque. Llegó a ser el primer piloto colombiano en ocupar la Jefatura General de Pilotos de Avianca. Reemplazó a los pilotos alemanes y norteamericanos que desde 1919 habían desempeñado ese cargo. En 1949 y 1950 inauguró y organizó las rutas aéreas internacionales, cruzó los mares utilizando la navegación astronómica y llevó por primera vez las alas colombianas a las principales ciudades de Europa y Norteamérica. El vuelo Bogotá-Roma se realizó en 32 horas, hoy en día los aviones modernos lo hacen en 7 horas. Además, inauguró y estableció los vuelos nocturnos en la época de la aviación heroica. día los esfuerzos están centrados en el Parque Jaime Duque, único en su estilo en Latinoamérica, cuyo propósito es impartir cultura y recreación a sus visitantes. Por disposición de su fundador, las utilidades del parque se dedican a obras de caridad. Actualmente se apoyan obras sociales como la Ciudadela Nuevos Horizontes, que durante varios años sostuvo un hogar para niñas desamparadas, entradas gratuitas para niños de escasos recursos y sostenimiento de ancianatos. Estas obras benefician a la niñez y a la vejez desamparadas. A su vez, el fundador creó el premio Jaime Duque Grisales, con el fin de apoyar a diferentes entidades sin ánimo de lucro que se dedican a mejorar la calidad de vida de niños y ancianos. El primer premio fue entregado en noviembre de 2007 a la Fundación Hogar San Francisco de Asís, con destino a la terminación de la construcción del Hogar Santa Anita, ubicado en el municipio de Ocaña, norte de Santander, para dar albergue a ancianos desprotegidos de la localidad. El segundo premio fue entregado al Centro de Bienestar del Anciano de Villa María Caldas para realizar varias reparaciones de la casa que alberga a los ancianos desprotegidos de esta ciudad. Al Parque Jaime Duque le han sido otorgadas las siguientes condecoraciones: Cruz de Boyacá, Orden de la Democracia, Cámara de Representantes, Civismo Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, Civismo Consejo Municipal de Villa María Caldas, Medalla del Congreso del Senado de la República y 9 condecoraciones más. Por designios de Dios, el fundador invirtió su vida y todo su capital al servicio de la comunidad con un desprendimiento sin límites. Más tiene Dios que darnos que nosotros que pedirle. Yo comienzo el tejido y Él da los hilos para terminarlo. Jaime Duque. Ahí está entonces la invitación especial para que todos nuestros oyentes se acerquen, conozcan, visiten el Parque Jaime Duque. Y bueno, por supuesto, disfruten también la posibilidad de visitar su zoológico, que es un lugar donde encontramos especies únicas y además especies que también en Colombia están en peligro de extinción y que allí se están realizando diferentes proyectos para su preservación, su conservación y además para su posible crecimiento dentro de nuestro territorio nacional. Bueno, otro lugar que también es muy reconocido a nivel internacional es el Autódromo Internacional. Recordemos que muchas personas consideraban hasta hace algún tiempo que el autódromo era parte de Bogotá e incluso erradamente en muchos lugares se dice el Autódromo de Bogotá. Para recordar y para reconocer, el Autódromo Internacional realmente está ubicado y hace parte del municipio de Tocancipá. Este autódromo ha visto crecer a muchas figuras del automovilismo, pero hagamos un recorrido para conocer parte de la historia de este autódromo y por supuesto de los eventos que allí se realizan, porque es un lugar donde también todos nuestros oyentes de Cundinamarca y Colombia pueden acercarse para conocer, para disfrutar y vivir un momento de sano esparcimiento. Las pistas del automovilismo en el mundo han tenido en los últimos años algunos protagonistas colombianos. ¿Cómo olvidar la época en que Juan Pablo Montoya nos hacía vibrar y soñar con los títulos? Actualmente están en formación otras generaciones de pilotos colombianos que quieren seguir los pasos de aquellos que han puesto en alto el nombre del país en las pistas del mundo. Estos nuevos pilotos y los que han sido protagonistas en las diferentes categorías del automovilismo mundial tienen en común haber crecido en el Autódromo de Tocancipá. Este autódromo, que es el escenario más importante del automovilismo en Colombia, está ubicado en la hermosa región de la Sabana de Bogotá, a 40 kilómetros en dirección al nordeste desde la capital de Colombia. Después de pasar el peaje ubicado en el kilómetro 19, se continúa hacia el norte pasando por la población de Briceño, al lado del Parque Jaime Duque. 500 metros adelante se gira a la izquierda hacia la población de Zipaquirá y en segundos se aprecia a la derecha las instalaciones del Autódromo de Tocancipá. Este autódromo es el templo de los deportes a motor en Colombia, pues allí se corren pruebas de diversas categorías del automovilismo nacional, como autos, campercross, 4x4, karts, motociclismo y también espectaculares competencias de tractomulas, camiones articulados de 6 ejes o más, cuyos pilotos demuestran en las pruebas en el autódromo su habilidad para conducir y recorrer las carreteras de las regiones de Colombia. Durante los fines de semana se cumplen las pruebas y competencias que brindan emoción y adrenalina a cientos de espectadores que encuentran en este lugar un plan diferente en la sabana de Bogotá. En este escenario se realizan todo tipo de competencias en estas categorías para realizar todo tipo de competencias y actividades afines, pues el autódromo de Tocancipá cuenta con 5 circuitos dentro de su pista. Además cuenta con una pista para actividades de autos 4x4 y un kartódromo, razones que convierten este templo de la velocidad colombiana en uno de los escenarios deportivos más ocupados del mundo y uno de los de mayor desarrollo tecnológico y estructural de todo el continente. La primera pista que tuvo el autódromo de Tocancipá se estrenó hace 27 años, tenía una longitud apenas de 2040 metros y se utilizaba siempre en sentido horario, es decir, siguiendo las manecillas del reloj. Con el correr de los años y por acumulación de necesidades, el trayecto se extendió hacia la parte nororiental, sobre el sector de Siberia, en un interesante óvalo de asfalto que la hizo más rápida, pero igualmente mucho más exigente. Esa modificación permitió que el trazado se extendiera a los 2.725 metros, es decir, 685 metros más que la inicial, con lo cual se ganaba en dimensión y capacidad, pues la cifra de participantes para competencias de largo aliento y de reconocido calibre se pudo ampliar a 65 autos. De la misma manera, con el advenimiento de las 6 horas de Bogotá, calificada como el gran derby del automovilismo colombiano, se volvió al sentido del giro y se aireó un sistema ortodoxo que solo permitía este tipo de circulación. Así las cosas, Tocancipá tiene ahora 10 tipos de circuitos para las pruebas de velocidad, pues las de habilidad y destreza como el campercross tienen casa propia dentro del mismo escenario. Estos son los circuitos actuales. El autódromo cuenta con parqueaderos y zonas de comidas para que puedan disfrutar todo el día de la emoción de las carreras. Si eres un fanático de los deportes a motor y de los autos veloces, no dudes en visitar el autódromo de Tocancipá y conocer de cerca el Templo de la Velocidad en Colombia, escenario en donde se forman las generaciones de pilotos colombianos que han rodado y ruedan por todas las pistas del mundo. Esperamos que esta invitación los haya dejado a todos ustedes muy ansiosos por conocer el Autódromo Internacional de Tocancipá y por supuesto por disfrutar de las actividades que ofrece cada día y bueno, cada mes del año. Y otra época u otra celebración muy pero muy especial en nuestro municipio es el Festival de la Colombianidad, celebrado cada año durante el mes de septiembre y resaltando de manera especial el día 21 de septiembre, donde se celebra el cumpleaños de nuestro municipio. Este festival surgió en el año de 1996 y tiene una historia muy interesante que cada año se enriquece con la participación de diferentes grupos y personalidades de todo el país. No se desconecten porque en contados instantes les estaremos contando pormenores de lo que ha sido, es y será este Festival de la Colombianidad en el municipio de Tocancipá. Seguimos recorriendo Cundinamarca. Respirando fragancias, Juan Mir, cubriéndome el cielo azul, el sol y el aire puro. Allí pasaron horas sin fin, allí sentí la felicidad. Tocancipá, mi pueblo de amor, quedaste en mí. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. En segundos regresamos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorrido. recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Continúa el gran especial desde Tocancipá en Alegría Estéreo con los hechos más destacados en 2012 para este municipio. Continuamos con nuestro especial de Recorriendo Cundinamarca, hoy desde el municipio de Tocancipá, la voz y el sentimiento de nuestra gente, Alegría Estéreo. Pues hay un tema que definitivamente no podemos dejar pasar por alto en Tocancipá y tiene que ver con el Festival de la Colombianidad, que este año, o más bien que el año anterior, celebró su 12ª versión y que cada año se va enriqueciendo y alimentando con nuevos eventos culturales que pasan por la danza, la música, la actividad lúdica, el teatro, bueno, todas las expresiones culturales. El 12º Festival de la Colombianidad, la música, la cultura y la actividad lúdica se desarrolló del 21 al 30 de septiembre del 2012 en el municipio de Tocancipá. Allí pues tuvieron lugar el encuentro de varios grupos en las diferentes expresiones artísticas y culturales. Se realizó una exposición de pintura y cuarta feria artesanal Olleros y Sembradores. Como siempre, la celebración del cumpleaños de Tocancipá el día 21 de septiembre, el 7º concurso nacional del bambuco inédito para bandas, así como también el concurso de bandas marciales Usaca Tocarinda y por supuesto el desfile de la colombianidad. Pues además de esto también se desarrolló un encuentro de culturas y carnavales muy interesante y se realizó el encuentro de música moderna, urbana y popular, una invitación donde se tuvieron en cuenta los géneros modernos, los géneros que hoy en día pues llaman la atención sobre todo en las juventudes. Fue interesante este año el enriquecimiento también y la participación en el encuentro de danza internacional. Pues bueno, les quiero contar que precisamente tuvimos la oportunidad de hablar con Rosa Sarmiento, una de las personas encargadas de gestar este tema del Festival de la Colombianidad hace ya cerca de 14 años en nuestro municipio. Y precisamente ella nos comentó cómo nació el Festival de la Colombianidad en Tocancipá. En esa época no había la Dirección de Cultura como tal porque no habían creado el cargo, sino era, eso era por contrato y era una coordinación cultural, ¿no? Entonces ya para esa época ya teníamos nuestra banda, teníamos las bandas marciales, estaba en pleno desarrollo, entonces lo que se venía realizando era el festival de bandas marciales. Y posterior a eso, de ese comité, bueno, se terminó el evento del festival de bandas marciales cuando surge la idea de que sería bueno, pues junto al festival de bandas marciales, a complementarlo con algo. Es que sería bueno volver a retomar el tema de haber hecho carrozas, como en alguna época se hicieron, por allá como en el 86, 87, uh-huh. Hubo carrozas de las floristerías, entonces dijimos, pues vinculamos a fuerzas vivas como las floristerías, algunas empresas, para hacer un festival. Todavía no se le tenía el nombre, un festival que representara las diferentes culturas del país. Sí, entonces ya se maduró más la idea, se convocó a reunión y se fue como organizando el esquema de cómo podría ser dicho festival. Entonces ahí fue donde se le llamó el Festival de la Colombianidad, que consistía en que cada institución educativa tomara una festividad del país y la representar a través de carrozas, de comparsas, de murgas, de trajes típicos. Y posterior, en torno a la idea de que hacer algo complementar el Festival de las Bandas Marciales con algo como más era aprovechar toda la influencia de la gente que fue llegando de los diferentes sectores del país y aprovechar sus costumbres, hombres, aprovechar suegros y aprovechar incluso muchísimos tenían cosas que traían de sus regiones y que podían servir para decorar las carrozas, los mismos trajes, la misma música. Entonces eso también ayudó y generó a que la gente se incentivara mucho más, ¿no? Porque era llegar a un pueblo de tierra fría, cerca a Bogotá, donde no tenían identidad de nada. Entonces ahí también se les empezó a crear identidad poquito a poquito. Eso se hizo en la administración de Nilton Cortés, en una de las administraciones de Nilton Cortés. Este festival, como les venía diciendo, se ha ido enriqueciendo a través del tiempo. Y es así que hace 8 años se unió al tema del concurso de bandas marciales y al desfile como tal de la colombianidad, el concurso nacional del bambuco inédito. Un concurso muy especial que agrupa y que reúne a diferentes bandas de todo el territorio nacional, donde se busca promover la música autóctona nuestra, como es el bambuco, y a la vez donde se busca propiciar este encuentro de la música, este encuentro cultural, para enriquecer a nuestros jóvenes, para enriquecer a nuestros habitantes. Hablamos con el maestro Germán Hernández, quien nos contó acerca de cómo estuvo el año anterior el tema del bambuco inédito en Tocancipá. Vale la pena notar que precisamente desde hace aproximadamente 8 años, el año pasado no se hizo la versión del bambuco inédito, el concurso nacional, pero precisamente la idea que nació de una conversación que tuviéramos don Jorge Villada y yo, mientras él fue gerente o secretario de Cultura, surgió la idea de hacer un evento que realmente pudiese apoyar los nuevos bambucos para banda sinfónica, y es así como este año vamos a realizar la séptima versión del bambuco, del concurso nacional del bambuco inédito para bandas sinfónicas. Esto con el fin también de incentivar en los niños y en los jóvenes y recordarle a los adultos que el bambuco es nuestro ritmo nacional por excelencia. Mira que también me llena de orgullo saber que alrededor de 20 bandas estuvieron a la expectativa y a la espera de ser aceptadas en nuestro concurso. Tenemos un número determinado por la organización, que es de 12 bandas, 6 bandas en la categoría sinfónica y 6 bandas en la categoría libre. Cada una debe traer un bambuco inédito que será premiado como en años anteriores. Otro tema que se fue incluyendo poco a poco fue el tema de la danza. Es así que en varios años se realizó el concurso internacional de baile zapateado, donde participaban diferentes países de habla hispana. Hoy en día, o más bien el año anterior, se celebró también un concurso, más bien un encuentro internacional de danza, donde tuvimos la posibilidad de encontrarnos con diferentes artistas de diferentes países, municipios y departamentos de nuestro país también. Estuvimos hablando con la delegación de Argentina, que nos contó cómo se sintieron en Colombia y cuál fue su participación en este Festival de la Colombianidad. Hugo Miguel Carranza, venimos de Argentina, de Santa Fe, Argentina. La compañía se llama San Lorenzo Ballet, que fue formada en el año 87. En este momento vinimos a Colombia para un festival que se realiza en Funza, y bueno, hicimos también una presentación de este hermoso festival. La verdad que no lo teníamos en cuenta, y muy lindo festival que se está realizando en este momento. Nosotros hicimos toda una representación a la zona litoraleña, a nuestra zona litoraleña. Arrancamos con una chamarrita, luego hicimos un chotis, después hicimos un chopí y cerramos con un chamamé. Son todas danzas de esa región, y terminamos, cierto, con un malambo, que es una parte donde los hombres expresan, hacen todo un trabajo de mucha fuerza, de velocidad, de hombría, es toda esa parte del hombre. Muy lindo, la verdad que vinimos ahora, hace muy poquitas horas que estamos aquí, la estamos pasando muy bien, la gente, bueno, en toda Colombia nos está recibiendo muy bien. Yo hace 10 días que estoy aquí, el total del grupo llegó anoche, así que los chicos están empezando a conocer y a ver todo lo que es Colombia. Recién lo único que hicimos es, desde anoche que llegaron 3 de la mañana, dormir un poco y venir para acá. Así que bueno, ahí hoy calculo que vamos a ir a volver a Funza y bueno, y hacer algún recorrido y empezar a conocer la gente y todo lo demás. Y definitivamente no podían faltar las palabras de nuestro alcalde, el doctor Carlos Julio Rosso Moreno, quien estuvo al tanto de todo este festival, por supuesto apoyando a las diferentes gerencias que estuvieron involucradas y de manera muy especial a la Gerencia de Cultura y Turismo de nuestro municipio, quienes estuvieron en cabeza directa de esta gran celebración de la colombianidad. Escuchemos entonces lo que nos dice el alcalde al respecto de esta gran celebración en el año 2012. Quiero agradecerle a la comunidad de Tocancipá por el comportamiento que tuvieron, el acompañamiento que hicieron al Festival de la Colombianidad, y decirles a ustedes que día a día estamos mejorando más en la cultura, estamos mejorando en deportes y en la educación. Quiero que ustedes mismos sean los que califiquen y se den cuenta lo que estamos haciendo. Es mejor invertir en cultura, es mejor invertir en deportes y es mejor invertir en educación y no estarnos gastando o malgastando nuestra plata. Yo creo que ustedes como comunidad se dieron cuenta lo que hicimos durante el Festival de la Colombianidad. Ustedes son los que juzgan, ustedes son los que ven. Si tenemos fallas, háganoslo saber, pero son fallas muy pequeñas. Es mejor ver que la comunidad nos diga y no que nos anden trayendo aquí, como se dice vulgarmente, chismes, sino que nos digan directamente que eso es lo que nos gusta como administración. Bien, pues esto fue parte entonces del panorama que vistió y que engalanó a Tocancipá durante el mes de septiembre del 2012. Un evento donde pudimos ver comparsas, carrozas, diferentes expresiones culturales en medio de alegría, gritos y aplausos de todos los tocancipeños que, bueno, cada año se siguen sumando y siguen participando de este Festival de la Colombianidad y el cumpleaños de nuestro municipio. Hubo una participación masiva de los municipios aledaños como Chías, Ipaquirá, Sopó y bueno, municipios muy cercanos. Por supuesto, hay que resaltar también la participación nacional, donde tuvimos la oportunidad de tener delegaciones desde Putumayo, Nariño y Huila. Personas que vinieron desde muy lejos para participar y disfrutar de este encuentro de colombianidad. Una gran conmoción causó especialmente la delegación de Putumayo, puesto que fueron bastantes horas de viaje y de esfuerzo para poder llegar y participar en este concurso. Es un gran reconocimiento también para todos los tocancipeños, saber que muchas personas se esmeran, se esfuerzan por poder participar y hacer parte de este gran festival de la colombianidad. Esto precisamente es lo que hace que hoy en día este festival se proyecte como uno de los grandes patrimonios culturales de nuestro país, en el cual se reúnen todas las culturas, todos los festivales, todos los eventos que son de gran reconocimiento en nuestro territorio nacional. Pues los invito a que sigan conectados con Recorriendo Cundinamarca, un breve receso y ya regresamos con lo más importante del 2012 en Tocancipá. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. En segundos regresamos. Escucha, escucha. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. En la red de emisoras comunitarias. Recorriendo Cundinamarca. por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilén, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo, Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Continúa el gran especial desde Tocancipá en Alegría Estéreo con los hechos más destacados en 2012 para este municipio. Vengo a dejar mi canción en el alto de las cruces, vengo a rezar mi oración en el alto de la Virgen. Vengo a cantar mi canción a la tierra de las flores, a esta tierra milagrosa que roba los corazones. Son las alegrías del Cipa, terruño de mis amores. Legendarios alfareros, artesanos de verdad, moldearon a fina mano a mi gran Tocancipá. Pizabarros tesoneros, llenos de fraternidad, altivos y querendones de mi tierra sin igual. Son las alegrías del Cipa. Continuamos aquí en Recorriendo Cundinamarca con Alegría Estéreo 94.4. Y para ir rematando, para ir cerrando nuestro espacio, nuestra emisión especial del día de hoy, 2 de enero, pues les quiero recordar a todos, o les quiero contar más bien a todos, que estuvimos realizando un recorrido por algunos de los barrios y veredas de nuestro municipio, charlando con los presidentes y presidentas de Acción Comunal para saber cuáles son sus propósitos durante el año que comienza. Y bueno, teniendo en cuenta que han sido elegidos hace tan solo 6 meses, hacer un balance también de lo que han podido realizar o de lo que sueñan para sus comunidades, barrios y veredas. Así que estaremos escuchando qué piensa cada uno de ellos y por supuesto qué proyectos vienen en este año 2013. Iniciaremos con la urbanización Altos de San Miguel. Bueno, pues primero que todo, pues darle gracias a Dios porque Alto de San Miguel este año pues ha tenido muchos privilegios. Se han ya organizado por la administración, se han fundado, ya han, se han inaugurado varias calles. Tenemos la manzana a la G, la H, la y que ya se hicieron, y también ahorita último tuvimos la inauguración de la calle la G y la D. Y entonces pues no, muy contentos por esto, y también para contarle a toda la comunidad pues que se hay 850 millones ya en licitación. Qué rico para todas aquellas personas que todavía no tenemos nuestras callecitas, nuestros andenes. Entonces ya es un hecho que ya está todo. Vereda La Diana. Bueno, uno de los proyectos que tenemos es la de tener puntos ecológicos, empezar a educar a la comunidad en el tema del reciclaje. Ya hemos hablado con funcionarios de servicios públicos pues para que nos den una manito en esto, integrar pues unas cámaras de seguridad en la vereda, el arreglo de las vías. También pues queremos participar a la gente, y pues la alcaldía también se comprometió en el arreglo de un canal de agua lluvias que está por la parte del ferrocarril, y pues la alcaldía nos dice que lo van a canalizar. También el tema del puente peatonal, y pues ya ahí parece que hay una gestión con los congresistas para que nos den una autorización. Vereda La Fuente. Es el arreglo y el mantenimiento de la vía de San Miguel al Rincón Llanero, que va a ir el cambio de alcantarillado, va a ir otra red de alcantarillado, y luego la pavimentación. Tengo una buena noticia para el sector La Primavera, que se gestionó con la Energía de Zipaquira y nos dan solicitando la cambio de postería de madera a concreto, y nos dieron una buena respuesta. se va a cambiar esa postería y nos van a traer un transformador para ese sector. Lo otro es que se está gestionando la ubicación de un parque ecológico y la otra es la programación para los jóvenes como invitación a caminatas y deportes y capacitaciones. Vereda El Porvenir. Pues en el momento tenemos tres proyectos, así como urgentes. Lo que pasa es que nuestra vereda hay una en el sector norte, el sector Casablanca siempre se inunda y hay unas potreros y hay una casa que siempre se inunda. Entonces ya tenemos un proyecto para que no se inunde esto junto con la colaboración del señor Carlos Eduardo Pinzón, quien muy amablemente pues nos ha prestado también colaboración a la vereda, ha estado atento a las necesidades de la comunidad. Y también el proyecto de ese quiere el proyecto de la purificación del acueducto veredal y el cambio de tubería de asbesto cemento por tubería PVC. Y algunos otros proyectos pues que estamos iniciando, pero que más adelante veremos a conocer. Urbanización La Arboleda. Pues en este momento hay mucha gestión en la administración municipal, se han pasado varios proyectos, como por ejemplo la adoquinada del parqueadero principal, algunos cambios, cambio del chup principal de la entrada a la urbanización, la mejora de los parques infantiles. En este momento también se ha hecho grandes campañas de aseo, de pradización, se va a colocar el muro el mural de la urbanización, la cartelera de la urbanización. Urbanización Mirador de los Alisos. El tema primordial es tratar, no sé, más adelante haremos algunos eventos, algunas situaciones, a punta de bazares o no sé cómo, para hacerle un encerramiento en la parte nororiental y sur, porque la verdad tenemos mucha inseguridad en ese tema, y a ver si logrando hacer un encerramiento nos quitamos un poquito. Yo pienso que si nos unimos, la gran mayoría son que vivimos ahí, somos propietarios, entonces vamos a sacar adelante ese tema. Hay muchas necesidades, pero yo pienso que unidos vamos a lograr conseguir que durante estos 3 años y más hacia adelante sea una de las mejores urbanizaciones. Vereda Canavita. Entonces estaremos el próximo año inaugurando ese salón comunal con un gran evento. Entonces queremos extender de una vez la invitación a toda la comunidad para que cuando hagamos esa inauguración pues todos estén aquí apoyándonos. Queremos también hacer gestión en cuanto a la formación para los juegos comunales. Vemos que muchas veces los juegos comunales se hacen alrededor del mes de octubre y la gente a veces no tiene como esa conciencia de participación. Entonces queremos generar en los jóvenes y en los adultos también la participación deportiva. Otra invitación que estamos, o algo que estamos haciendo ahorita, un proyecto, es la carnetización. Este carnet tiene un costo de 1,000 pesos. ¿Y para qué nos sirve? Para podernos, para poderlos ubicar más fácil, para poder saber con qué cantidad de personas contamos. Y estamos haciendo el carnet en 2 colores. El color amarillo para las personas que son propietarias y el color verde para las personas que son arrendatarias. Urbanización Las Quintas. Bueno, para Las Quintas nosotros estamos haciendo el trabajo de la cancha, en estos días estamos esperando que vayan a la cubierta, después entonces toca hacerle mantenimiento al piso porque pues con la obra se dañó un poquito, entonces ese es en el momento, esa es nuestra prioridad. Después el encerrado de la cancha, y pues ahí pensamos, cuando ya esté cubierto, entonces pensamos para las reuniones que nos quede más fácil, porque en el momento pues nos toca en una casa, escoger la casa más grande donde podamos hacer las reuniones, entonces pensamos ahí que ya empiece a funcionar como nuestro salón. Urbanización Los Alpes. A ver, para este año venidero tenemos 2 proyectos muy importantes para el sector. Uno, primero que todo, agradecerle a la Oficina de Servicios Públicos porque nos ha tenido en cuenta para empezar a realizar el programa de reciclaje. Ellos quieren iniciar allí este programa, y en el cual ya nos dieron una instrucción del programa donde incluye el reciclaje de lo que es cartón, plástico, vidrio y papel. Es un proyecto que ya está arrancando, si Dios quiere, esta semana que viene. La comunidad lo ha tomado de muy buena manera y considero que es un proyecto que no solamente se debe realizar en Los Alpes, es un proyecto que se debe realizar a nivel municipio. Sector Dulcinea. Dulcinea pues está pasando por un momento especial, pues sinceramente hemos trabajado para que el sector progrese, para que se mejore. Gracias a Dios, pues, nos están terminando el Salón Comunal, un centro donde vamos a poder dar trabajo social, dar guías educativas a los muchachos. Allí va a funcionar el jardín comunitario, y la verdad que estamos muy interesados, la junta que asumimos, en ese trabajo de mejoramiento, de embellecimiento del sector, para que haya una armonía más bonita entre la comunidad. Urbanización Villa Tocarinda. Se han venido haciendo gestiones en la empresa de servicios públicos por el problema que tenemos de basuras. Siempre hemos tenido el problema de que se sacan las basuras a la hora que no es, aunque sé pues que es un problema generalizado en todo el municipio, pero pues en Tocarinda es un poco más sensible, porque no tenemos ni chute de basura ni un lugar donde poderlo hacer. Entonces pues el gerente de servicios públicos se ha comprometido conmigo y con la comunidad que el próximo año nos va a poner unas como unos cubos metálicos donde podemos pues poner la basura, y el carro va a pasar a recoger. Eso es algo que se usa mucho en los países europeos, donde hay tanta urbanización que no hay donde hacer chute de basura. Se han venido haciendo gestiones para empezar a construir el salón comunal, que pues que hace mucho tiempo, hace ya 20 años se ha querido hacer un salón comunal. Urbanización San Javier. Bueno, San Javier es una urbanización de 120 casas, aproximadamente tenemos unos 600 habitantes, tenemos unos 60 jóvenes y unos 80 más o menos niños, y el resto es población ya adulta y personas de la tercera edad. Pues trabajos que hemos realizado en estos momentos es la limpieza del vallado, que es lo más importante que teníamos en estos momentos, y el arreglo de nuestro minicampo deportivo, que pues al principio contábamos con una sola canchita que era de baloncesto, y hoy en día tenemos las dos canchitas, campo de microfútbol, baloncesto, y lo tenemos totalmente encerrado. Bien, pues esta ha sido la impresión de los presidentes y presidentas de Acción Comunal, que ya se preparan, que ya están calentando motores para iniciar todas las actividades en este 2013 y por supuesto seguir construyendo las comunidades. Pues bueno, el tiempo se agota, el tiempo se va, así que desde Alegría Estéreo a todos ustedes les decimos muchas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión de 94.4, con todo lo que sucede en Tocancipá, con todo lo que queremos mostrar de nuestro municipio. Nos acompañó una voz alegría, Diana Pascagaza, desde la emisora más alegre del norte de la Sabana, Alegría Estéreo 94.4. Los dejo con Víctor Manuel, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca en este 2013. Manantial Estíbito, purificando el ambiente, la hazaña de los guerreros, su historia son un presente. Las piedras del Abrazón, donde el pasado se siente, orgullo tocancipeño de un pueblo grande y creciente. Son las alegrías del Zipa, con cariño Villa Alegre. Soy tocancipeño de Tocancipá, mi orgullo es muy sabanero del gran crisol industrial. Soy tocancipeño de Tocancipá, soy muy cundinamarqués de los buenos de verdad. Son las alegrías del Zipa, de Tocancipá, de Tocancipá, de Tocancipá. Gracias, compañeros. Y a ustedes, amables oyentes, muchísimas gracias por la atención dispensada a este espacio originado en el municipio de Tocancipá, desde nuestra emisora comunitaria Alegría Estéreo. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.